Bueno, no, porque la última vez que charlamos, no sé si fue la última, la penúltima, o no tiene importancia en qué momento fue que charlamos con Lucila Pessoa, la conservadora, porque si yo le digo museóloga, por ahí me corrige. Ahora también me va a corregir lo de conservadora, yo no tengo ninguna duda. Pero bueno, que corrija, que enderece la nave de una buena vez por todas. Y habíamos estado charlando sobre el tema de los monumentos y los símbolos. Y yo, bueno, le había comentado que habíamos pasado frente a una estatua de roca, y entonces yo dije, ¿y este hijo de una gran puta tiene una estatua todavía? Papi, los objetos no tienen la culpa. Y entonces ahí me puse a repensar algunas actitudes que uno tiene frente a estas cuestiones. Y terminé estableciendo un plano de duda. Después lo charlé con Diana Cordon. Y Diana Cordon decía, no, para un poquito. Decía, no, yo no puedo tener el símbolo de esta cosa. Entonces después pensé, bueno, a ver, ¿qué es lo que habría que hacer de existir un monumento con una gigantesca esvástica ahí arriba? Tampoco tienen la culpa los monumentos y los objetos, no, porque debe haber alguna especie de límite también a lo que significa cada una de esas cosas. No es lo mismo una esvástica que una estatua ecuestre de roca. Digo yo, qué sé yo, si yo no la tengo a Lucila Pessoa a mano, yo vivo desorientado. Y cagaste porque no te voy a dar ninguna respuesta. No, por favor, no, encima del coronavirus. No, bueno. Estás frito. No, pero no está mal dudar en estas situaciones porque es lo que te empuja o a preguntar, o a leer, o a investigar alguna cosa, o a determinar qué tipo de pensamiento tenés. Sí, igual. Está bueno este proceso, digamos, lo que está ocurriendo, sí, porque nos obliga a analizar el patrimonio como resultado de procesos sociales. Ah, ok. Y no hay una respuesta, nadie tiene razón. Hay cosas que no se pueden evitar y hay cosas que la sociedad se encarga de validarlas y ya no importa, ajá, cómo te manifiestes al respecto. Si la sociedad lo validó, sí, lo validó. Ah, ok. Entonces, repasemos un poco lo que estuvo pasando durante este tiempo, desde el 25 de mayo. Me voy a remitir a lo que sucedió en Estados Unidos a, sí, raíz de la muerte, del asesinato de George Floyd en Minneapolis. Sí. Surgió este movimiento que está cada vez adquiriendo más fuerza, que es el movimiento Black Lives Matter, sí, en donde entre un montón de acciones están empezando como a hacer linchamientos públicos de estatuas de personajes relacionados con la supremacía blanca y con el colonialismo y con la esclavitud. Sí, Tiraron abajo un montón de estatuas de líderes confederados en los estados del sur. Claro. De gente que efectivamente luchó para mantener la esclavitud. Sí, sí. Y ya no es solamente la manifestación popular, sino que se está reflejando en posturas políticas. Por ejemplo, Nancy Pelosi, que es una demócrata muy poderosa, sí, pidió que se retiren del Congreso de los Estados Unidos las estatuas de los confederados. O sea que esto va teniendo una réplica, sí, en posturas políticas de altas figuras de la política también. Claro, y eso que en aquella famosa guerra ganó el norte. Es decir, ganaron los abolicionistas. Sí. Y sin embargo, pasaron un montón de años y la cosa sigue más o menos como si hubiesen triunfado los confederados. Bueno, es así. Esas personas, digamos, se les siguió rindiendo culto de alguna manera y claro, ese ese culto se transformó en el bronce, ¿no? Sí, sí, este, sí. Bueno, hubo un episodio particular en Inglaterra que les recomiendo que busquen el video, porque la reacción de la gente es particularmente violenta con la estatua. Es una estatua de Edward Colston, que también era una persona relacionada con la esclavitud, sí. Un monumento de 1895, la tiran abajo y la gente la caga a patadas a la estatua. Ajá, sí, sí, sí. Una demencia de ver, ¿no? Sí, sí. Bueno, como estos episodios hubo un montón, y me hizo recordar a un episodio del 2019 que tiene que ver con algo mucho más moderado, pero también mucho más analizado. Ajá. Que fue la reacción del colectivo mexicano de trabajadoras del patrimonio cultural. Sí. Un montón de trabajadoras del patrimonio cultural en México se unieron en un colectivo que se llama Restauradoras con Glitter. Ajá. Y en el 2019 hubo una manifestación muy grande de mujeres por la escalada increíble de femicidios y de violencia que hay en México. Ajá. Y ese colectivo de profesionales solicitaron públicamente que las pintadas queden como testimonio del proceso social de violencia contra las mujeres. Ah, claro, claro. Y que como parte del proceso se pueda resignificar el patrimonio para darle visibilidad al mensaje de las mujeres. O sea, eso no estaban promoviendo el vandalismo ni la alteración de los bienes culturales, pero sí se manifestaron comprensivas con la causa y con la expresión de la necesidad de un cambio de fondo, eso, ¿no? Es, eso y dijeron, es. O sea, si al otro día de que termina la marcha viene una patrulla de limpieza y borra todo el testimonio de esta manifestación histórica, sí. Es una forma de invisibilizar lo que sucedió. Claro, claro. Y eso ocurre en un montón de ciudades, y en un montón de ciudades también hay una reacción desmedida contra los vandalismos, vandalismos lo vamos a poner entre comillas, contra las acciones, más que nada grafiteras, sí. A los monumentos. Bueno, acá ocurre mucho en el centro de Buenos Aires, en la Catedral, en el Cabildo. Sí, incluso sí. Una vez el Cabildo hizo una exhibición con los registros de los grafitis de las manifestaciones. Ajá. Que estuvo, fue una acción interesante. Y hay al otro día siempre vas a ver en el diario La Nación, por ejemplo, una reacción desmedida en cuanto a esas acciones contra los monumentos públicos, ¿no? Claro, entonces siempre claro. Salen notas de cuánto le costará a la ciudad restablecer sí, la sí. De pintar el cabildo y limpiar bien. La plaza y no sí, sé qué sí. Y después no los ves preocupados por ningún otro patrimonio cultural. Ajá, ajá, okay. Sí. O por ningún otro caso, digo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que analizar, y por eso digo que no hay una respuesta, porque es algo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí. Tenés las acciones extremas, como el linchamiento público de monumentos, sí. Absolutamente justificado debido a la escalada de violencia contra los afroamericanos, o sea, que está siendo una locura total en Estados Unidos, y hay claro. Levantamientos en un montón de lugares y marchas sí. Es decir, públicas masivas. Ya no es una resistencia a la memoria o a algún recuerdo, sino a algo que está sucediendo ahora. Está sucediendo ahora, y sí. Eso es, o sea, no vale mucho la pena detenerse a analizar sí, en este momento si el monumento podría permanecer, pero podría ser intervenido simbólicamente. Sí, sí, sí, sí. Claro, y entonces, claro. O sea, no, la gente está enojada. Y no la hay, gente, claro, no hay espacio para la discusión ahí. No hay espacio para la discusión. Si sí. Estás enojado, está justificado. Sí, señor. Salir a romper, ¿qué va sí. A hacer? Sí, sí, claro, claro, claro. Está bien. ¿Qué va a hacer? Está después bien. Hay todo otro trasfondo que tiene que ver con la inmortalización de los personajes a través de los monumentos y del bronce, sí, ¿no? Sí, sí. Y me hizo acordar todo esto mucho al conflicto por el traslado de la estatua de Colón y la remoción sí, de la escultura gigante de Juana Azurduy de la parte trasera de la Casa Rosada. Me acuerdo, sí. me acuerdo en ese momento, bueno, fue la gran escultura de Juan Azurduy, fue inaugurada por Cristina y por Evo Morales en el 2015. Muy poco tiempo después ya empezó la intención de removerla, ¿no? Se discutieron muchas cosas en relación a lo simbólico de la remoción de Juan Azurduy. Claro. Y a la relocalización de la escultura de Colón que había donado la comunidad italiana a la ciudad, que se empezó a quejar la comunidad italiana, empezaron a llevar quejas formales. Somos ¿Y en qué terminó todo? ¿Qué hay ahora en ese lugar? ¿Qué hay? ¡Un helipuerto! Claro. Ni siquiera permaneció la Juana Azurduy. O sea. Es decir, el monumento al helicóptero. Es la inmortalización simbólica del helipuerto. Bueno, ¿y la estatua de Colón a dónde está? La estatua de Colón quedó, la verdad, después de un derrotero incierto, tremendo que vivieron esas dos esculturas, lograron una ubicación bastante decente. La Juana Azurduy quedó en la puerta del CCK, que si bien no es estéticamente de mi agrado, está muy bien puesta ahí y le da una jerarquía impresionante. Y el Colón quedó en una plaza nueva enfrente del aeropuerto Jorge Newbery y mirando al agua, como a él le gustaba. No, pero ahora, escuchá, está mirando al agua desde acá, es decir, está ansioso por volverse. Sí, quiere volver y capaz que en algún momento dado quieren que vuelva también. No, claro. Pobre pobre Cristóbal, déjame de joder. Es muy loco. O sea, estas representaciones de personajes a lo largo de la historia evidentemente van teniendo diferentes derroteros. Claro, eso, bueno, claro. Se puede hacer una observación, digamos, macro y decir, bueno, esta estaba acá, después la sacaron de acá. Acá pusieron esta, pero esta ahora ya no es, claro, ya no es pero válida. Va dependiendo de las olas histórico-políticas. Por eso la importancia de enfocarse en el patrimonio como resultado de un proceso social, ¿no? Claro. Esto me hizo acordar también, debes acordar, de cuando lo conocimos a Andrés Cerneri, el escultor, allá por el 2009, que estábamos en Radio del Plata, que vino a presentar su proyecto de la gran escultura de la mujer originaria. ¿Te acordás que estaba la llave? Sí, bueno, señora. Lo mismo hizo en el monumento al Che Guevara de Rosario, con el mismo sistema de recolección de bronces. Y ese proyecto que finalmente se truncó, ¿no? Se truncó por muchas cuestiones y también porque fue muy cuestionado, ¿no? La idea del tipo era remover la estatua de Roca, que después igual lo tuvo que replantear, porque le dijeron, no vamos a sacar la estatua de Roca, podemos buscar otra ubicación. Sí. Era la escultura de la mujer originaria, que era una gran escultura de 10 metros de una anciana semidesnuda originaria, que también eso se discutió mucho. También se discutió a qué mujer originaria se refería Cerneri, ¿no? Mapuche, Coya, ¿cómo? O sea, ¿a qué mujer originaria? Porque como si yo hiciera una escultura a la mujer inmigrante, que es una rusa, una boliviana. Es un quilombo eso, ¿eh? Se metió en un quilombo y no se supo cómo resolver. Y en su momento estaba leyendo una vieja nota de la revista La Vaca. Se hicieron consultas a las comunidades y según recopila esa nota, una nota del 2013, algunos representantes de pueblos originarios habían cuestionado el material. Decían, no nos gusta para nada el bronce, no queremos una mujer originaria de bronce porque les recordaba a los monumentos de sus propios opresores. Eso es. Como eso Roca, es. Por claro, ejemplo, ¿no? Claro. Y también se cuestionaban si era adecuado instalar un monumento a los pueblos originarios en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se cuestionaron muchas cosas y finalmente el proyecto no prosperó. Che, bueno, en definitiva, lo que me estás contando me lleva a pensar que, bueno, que hay tantas opiniones como gente para opinar, o hay tantas opiniones como grupos para opinar. Es materia netamente opinable. Sí, totalmente. Y no es momento para, la verdad, no es momento para definiciones, eso pienso yo. No es momento para ser determinante. Pero Lucila, si me decías esto al principio, yo ni te llamaba. Escúchame, además vos andás diciendo por ahí que yo te digo los objetos no tienen la culpa, ahora vas a tener que decir, mi hija me dijo que capaz que sí. Me quiero matar, no sé por qué te creo. No, ¿sabés por qué? Porque te quiero, por eso te creo. Ah, Enrique. Ay, Enrique. Bueno, sí, está bien. No, está bien. Me queda claro que es materia opinable. Esto es. Bueno. Eso, y hay que observar y aprender de los hechos, ¿no? Sí, de lo que va ocurriendo también. Es momento de observar, me parece, no de ser determinante. Muy bien. Bueno, beso grande, nena. Adiós, hasta pronto. Gracias. La escuchaste a Lucila Pessoa, aquí, en El Desconcierto.